teatro. Teatro. Vamos a hablar de teatro. Sí. Hay una obra que se va a presentar el fin de semana, nos van a contar ellas ahora, que se llama Malquerida. Y actrices son Janina López y Fernanda Gessi. ¿Y a quiénes están en nuestros estudios? Janina López y Fernanda Gessi. No sé quién lleva la voz cantante. La que canta es Fernanda, pero hablamos las dos. Claro, bien. La que canta es Fer. Gracias por venir. ¿Cómo bueno, muchas gracias. Buenos días. Janina, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. A ver, ¿de qué se trata Malquerida? ¿Qué es? ¿Una obra de teatro que...? Bueno, La Malquerida, que es así la obra, es una historia de amor. Es una historia de amor propio, decimos nosotros. Es la historia de una mujer que vive en un pueblito perdido en la región pampeana, dice la reseña. Y la historia transcurre en la cocina de su casa mientras ella está en un momento de su vida cotidiana. Uh-huh. Y bueno, y ahí empiezan a pasar cosas. Le empiezan a pasar cosas. Ajá. A ella. Entonces, de alguna manera, los espectadores y las espectadoras lo que hacen es como espiar un poquito esa vida íntima, ¿no? Esos pensamientos, esos sentimientos, esas sensaciones que va viviendo María Carmen, que es la protagonista de la historia, digamos, uh-huh. La historia que contamos. Ahora, estamos viendo dos protagonistas. Sí. Una es la malquerida, como dijiste, María. María Carmen es el personaje. El personaje. Sí, que es el que hago yo. Sí. Ajá. ¿Y cómo llega? Mi personaje, el otro personaje, es un personaje que hace de nexo, digamos, entre María Carmen y el público. Yo soy las otras voces de María Carmen. Yo soy lo que María Carmen no cuenta. Yo soy lo que María Carmen por ahí siente y un poco voy anudando la historia y también con algo de mi historia, ¿no? Pero yo no cuento nada de mí, pero hay cosas de ella que resuenan en mí y que a las veces soy el público también, ¿no? Entonces, María Carmen llega un día a un almacén y escucha hablar sobre ella y escucha que dicen, pobre María Carmen, siempre tan mal querida. Y a partir de ese momento ella se hace un replanteo de su vida entera porque escucha eso, están diciendo eso de ella, ¿no? Y entonces fue como un punto de inflexión en su vida. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza su tránsito y su revisión en su historia personal y que a la vez nos hace revisar a todos. Por eso es tan interesante, porque Janina dice esto de es una historia de amor propio. Bueno, ¿quién en un momento de su vida no se ha preguntado a ver, ¿a dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo? Es muy, muy linda porque a todos, mujeres, varones, chicos, grandes, nos toca. ¿Y cómo se llega a hacer una obra de teatro? Tiene un proceso muy largo, muy corto. Y bueno, obras hay muchísimas y de todo tipo. Este proyecto empezó ya en el 2020, en plena pandemia. Mirá. Esteban, que es el director de la obra y es el dramaturgo, o sea, el que escribió la historia, esta obra, hizo un taller de dramaturgia y en ese contexto, digamos, él escribió La Malquerida. Uh-huh. En el 2021... en un momento en que nos encontramos con Esteban, que somos, además de artistas, somos amigos, porque nos conocemos hace mucho, me dice, bueno, escribí una obra, quiero que la leas, quiero dirigirte, bueno, y esa obra tiene, ¿no? Esta protagonista, que es María Carmen, y en el texto escrito hay una voz en off, que cuando empezamos como a trabajarla con Esteban, al poquito tiempo, ahí, menos de un mes, empezamos a pensar que necesitaba un cuerpo esa voz en off, y no tenía que ir en off ni grabada, y alguien que pudiera hacer la música en vivo, y que sea un artista que también tuviera, digamos, algo de lo de actuación, porque no es lo mismo convocar un cantante, ¿sí? O a un relator o un locutor que tenga una linda voz, pero necesitábamos que alguien interprete esa otra parte de María Carmen, como decía Fer, esas otras voces, y ahí nos enganchamos con la idea de trabajar con Fer y nos reunimos y acá estamos, ¿no? Uh-huh. Empezamos en marzo del 2021, ensayamos más o menos promedio 2 veces por semana, a veces 3, a veces juntas, a veces separadas por horarios y por, bueno, en lo que iba requiriendo el trabajo del espectáculo. Y en septiembre del 20... Y además todavía en un contexto de pandemia. Totalmente. Sí, claro. Sin saber si vamos a poder estrenar. Claro. Esto lo hemos dicho en otras notas y demás. Digamos, ensayar, a veces no podíamos ensayar, teníamos reuniones virtuales porque volvían a cerrar. Claro. Y en septiembre, el 11 de septiembre del 2021, estrenamos La Malquerida en el Club de Teatro. Y hasta ahí no paramos por una cuestión de organización de nuestras agendas y nuestras vidas personales. Vamos haciendo funciones cada 15, o sea, cada dos semanas. Paramos en enero, en febrero tuvimos otra pequeña temporada. Y bueno, estuvimos, como decíamos, bueno, contábamos antes de salir al aire, digamos, varias oportunidades de presentarnos en varios espacios, además del Club de Teatro. En Regional de Teatro, en la apertura del Mayo Teatral, así que estamos felices. ¿Cómo se hace una obra de teatro? No sé, pero esta viene hermosa. Qué lindo, qué lindo. ¿Y sus historias? ¿Hace cuánto que son actrices? Bueno, yo soy actriz hace mucho, le decía a Camila, hace 26 años que hago teatro, que digo que soy actriz no hace tanto, porque son como, a veces uno siente como ese título muy grande. Con otros amigos y amigas del teatro siempre decimos que, bueno, el actor o la actriz se puede reconocer haciendo, ¿no? O sea, no claro. Es un título, decir, ah, soy actriz, y me dieron un título, y dice, pero si no haces teatro, si no haces funciones, si no ensayás, si no entrenás, es un oficio que no tiene peso si decís que sos y no lo haces. Tengo la bendición de hacer teatro hace muchísimos años, 26 años, de un tiempo a esta parte, más o menos 2008, 2009, empecé a hacer teatro independiente, más allá de los entrenamientos que uno hace en un taller y esas obras de fin de año, y no me bajé nunca hasta la pandemia. Mira. Y por suerte, pandemia mediante, volví a subir al escenario con un montón de incertidumbre, así que esa es un poco mi historia. No soy solamente actriz, soy docente también, porque he tenido otros recorridos. No docente de teatro de títulos y de oficio, porque bueno, he ido trabajando con diferentes grupos, pero bueno, soy docente en la Universidad Nacional, en el centro, en la Facultad de Humanas y en la Facultad de Arte, donde despunto el vicio también de la actuación ahí en las clases, porque claro. Decimos que los docentes también tenemos una también, cosa histriónica claro. Que tiene que ver un poquito con el ser actriz. ¿Y vos, Fer? Y yo, bueno, tengo una vida ligada a la docencia de arte. Soy de la vieja camada que estudiaba en Polivalente, me recibí con el título de maestra de música. Bueno, después hice otro recorrido profesional y finalmente estudié la carrera de teatro. Y me he dedicado a esto, a dar clases de arte. También tengo un espacio y demás. Con Yanni nos encontramos haciendo talleres cuando teníamos 20, 22, 21 por ahí en el Club de Teatro. Y la verdad es que me he dedicado también a cantar. Bueno, lo mío ha ido por los dos costados, pero fundamentalmente me he dedicado a la docencia de arte. Mira, cántate algo. Andá la obra y la escuchás preciosa. ¡Caramba! Cuatro temas. La escuchás preciosa. Muy bien. Entonces van a estar el sábado. Y el sábado y el domingo a las 20 horas en el Club de Teatro. En el Club de Teatro. La Malquerida. La Malquerida. Suena lindo. Qué tremendo. ¿Sí? La historia suena. Pero pensaba cuando ella contaba este personaje que va a un lugar y escucha, ¿no? Digo, como hablábamos hace un ratito, yo contaba parte de mi vida, ¿no? Yo hacía gimnasia artística y un día la profesora de gimnasia le dijo a mi mamá que no me llevara más porque no servía para eso, ¿no? Y cómo eso te queda, ¿no? Te queda dando vueltas, digo, y a este personaje le pasa lo mismo, ¿no? Sí. A lo mejor hasta ahí no se había dado cuenta y eso la determinó y también la pudo haber reprimido incluso en un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Esto que le dijeran lo que es. Y esta cosa que se arma, como un poco contamos en la historia, que también pasa en nuestra querida ciudad de Tandil, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Claro, hay alguien que de repente tiene la palabra, tiene la posibilidad de la difusión, se dice o se comenta algo y estalla todo, ¿no? Y de repente podemos marcar la vida de alguien, de un grupo de personas, de una persona en particular, y es tremendo el peso. Y generalmente se da para mal. Sí. Todos tenemos opiniones de la vida ajena y son pocos los que nos ponemos a reflexionar sobre qué estamos haciendo de nuestra propia exactamente, vida. Exactamente. A futuro, porque hablamos de lo inmediato, ¿no? Que es el próximo fin de semana. ¿Y a futuro? Por ahora La Malquerida sigue viva y creemos que va a seguir viva por mucho tiempo. La gente sale muy emocionada. Nos devuelven algo muy lindo que nos hablan de como la obra toda, ¿no? Del texto, la dramaturgia, la escenografía, las actuaciones, digamos, es una obra que envuelve, Así que por ahora vamos a seguir porque las devoluciones son muy lindas uh-huh. y son muy buenas. Uh-huh. Sí. ¿Las entradas? Las entradas están a la venta en el Club de Teatro, están en nuestras redes, La Malquerida. Hay también la posibilidad de comprarlas virtualmente, porque viste que es más práctico uh-huh. y sí. nos tuvimos que ayornar al 2022, al doble clic, y ya nos quedamos tranquilos, sino la gente empieza a dudar. Pero bueno, por cualquier consulta también lo pueden hacer por las redes y ahí nos comunicamos. Bien, de igual modo ahí Camila también lo está replicando en las redes, en el Instagram Modo uh-huh. Verón, así que también van a poder ver ahí de qué manera pueden hacerse las entradas. Uh-huh. Buenísimo. Chicas, bueno. muchísimas gracias bueno, por estar. Gracias a ustedes. Así que es muy recomendable la obra. Saludos a la malquerida. Bueno, díganle de nuestra parte de Denbora. Que no devuelva nada. Que la malquerida escucha radio. Tiene una radio preciosa en su casa. No me digas. Así que por ahí te escucha. Claro. Y que sintonice el 89.1. Sí, yo le mandamos saludos todos los días. Sí, ella cocina. Ella cocina y está todo el día con la radio prendida. Cocina. Con la radio prendida. Nos compró. Nos acaba de comprar. Bueno, los esperamos. Sí, los esperamos. Gracias por la invitación y a la gente. Puede ir entonces sábado y domingo a las 20 horas en el Club de Teatro. En el Club de Teatro 517. Exactamente. Yanina, sí. Fernanda, muchas gracias. Un placer, gracias. Yanina López, Fernanda Gessi, las actrices que están con su obra de teatro La Malquerida.